Continuamos en Entre Mate y Mate y vamos con otra finalización de columna. Estamos con el señor Omar Grillo. ¿Cómo le va? Cerrando la... ¿Qué tal? Cerrando un año. A las corridas. A las corridas. Como todo el año, más o menos. ¿Cómo anda Pablo? Ahí pasó Pablito. Sí, como todo. Como todo un año bastante duro. Bastante muy duro, movidito. Pero también, ¿no? Por otro lado, así como podemos decir, che, bueno, los incendios, qué bajón, qué tremendo, pero generó una unificación y una perspectiva social diferente de una comunidad organizada también. Me parece que la pandemia, la situación social, económica, también apuró un proceso comunitario, colectivo, que está bueno destacar, ¿no? Sí, es cierto. O sea, en realidad esta crisis, ¿no?, que arrastramos, esta agonía, sí, de este sistema, de alguna manera tiene que tener un desenlace, ¿no? Un desenlace crítico. Total. Porque ya no da para más, digamos. La humanidad de esta manera nos estamos... No da para más. Decimos basta, no nos callamos más. Sí, totalmente. O sea, son las consignas, ¿no? Porque ya basta, ya no se puede más. Y bueno, y como vos decís, digamos, surgen y resurgen y se fortalecen y se visibilizan distintos procesos populares, colectivos, comunitarios, que de alguna manera vienen construyendo la salida, sí, a esta cuestión, ¿no es cierto? No es, digamos, un paliativo o un tapabaches de lo que la crisis del capitalismo ha generado, sino que en realidad es la salida real a esta situación que ya no se soporta más. Totalmente. Y bueno, y la economía popular es un poco, ¿no?, un poco esta cuestión, el feminismo, ¿no?, todas estas corrientes que se han, digamos, instalado y que, bueno, y que están construyendo esta salida. Así, mira, tenemos una cantidad de audio increíble. Dale. Si querés podemos arrancar con Raúl Cortés de la cooperativa La Regional. Es un poco contar un poco cómo las organizaciones, tenemos la voz de distintas organizaciones cooperativas, de gente de INAES, de gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Dirección de Políticas Integradoras, gente de UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la Mesa Nacional, de las cooperativas locales, de TACU, de Mercado COP, de Capilla del Monte, de la Feria por el Buen Vivir, digamos, la voz desde lo local a lo provincial a lo nacional, en cuanto a cómo estamos viviendo la economía popular, cómo se está dando el proceso y la perspectiva que tenemos hacia adelante. Así que si querés, lo escuchamos a Raúl y a Laura Carizoni de Cooperativa Viaraba y a la compañera. Me suena. Sí, ¿no? Conocida. Muy buen día para toda la audiencia. Desde Cooperativa Agropecuaria, la regional de Cruz del Eje, estamos agradecidos a la vida por haber atravesado un año tan difícil sin haber tenido que lamentar la pérdida de integrantes de la planta operativa ni en el cuerpo de socios. Por otro lado, lamentamos que el gobierno que asumió hace poco más de un año haya tenido que invertir gran parte de su esfuerzo en pilotear esta pandemia de la mejor manera posible. Esto ha repercutido, al menos en nuestra zona, en una falta de propuestas para este sector, y diría que las relaciones interinstitucionales se han resentido o están en una situación de letargo. Creo que el gran desafío es lograr la participación activa y democrática de los productores para fortalecer y enriquecer este tipo de instituciones. Creo que la sociedad ha sido ametrallada de alguna manera, y lo es permanentemente, con perdigones de egoísmo y resentimiento por parte de sectores dominantes de la economía que logran esas posiciones a costa de los eslabones más débiles de la economía. Creo en este sistema, en la fuerza que la economía social puede lograr a partir de relaciones justas entre los que en ella participan y justas también con el ambiente que habitamos. La relación es desigual, claramente lo es, la escala de nuestras economías todavía es chica, pero cada uno desde su lugar y tratando de llegar a crear conciencia colectiva, creo que esa tarea que tenemos es irrenunciable, ¿no? Lo realmente esperanzador es ver que hay jóvenes dispuestos a cuestionar lo establecido y emprender caminos de cambio. Ojalá que en el 2021 podamos reagruparnos y transitar juntos ese camino. Para la 98.1, una radio, muchas voces, Raúl Cortés, gerente de Cooperativa La Regional. Buenos días a toda la audiencia Entre Matera. Soy Laura Carizoni, integrante de la Cooperativa Viaraba. Creo que este año 2020, en parte como fruto de un proceso que viene desarrollando la economía social, solidaria, popular, y también ante las grandes necesidades que surgieron como fruto de la pandemia que atravesamos, se ha podido notar que el modelo que tenemos económico imperante todavía en nuestro país y en el mundo está cada vez más obsoleto, y por el contrario también hemos podido seguir poniendo sobre la mesa la importancia y la necesidad de otra economía, ¿no? Una economía más humana, más sensible, más unida a las necesidades que tenemos como personas, como pueblo, también en función del ambiente, del espacio y de los territorios que habitamos, a diferenciación de una economía que lo único que busca es maximizar el lucro. Creo que en nuestro territorio local, en Capilla del Monte, podemos nombrar, creo yo, como frutos, como buenas noticias de este año. Por un lado, el sostenimiento de la Feria del Buen Vivir, que reúne a tantos productores, productoras, dentro de la línea del comercio justo, de la economía solidaria, que se suman a las dos ferias que ya teníamos como instaladas, la Feria Artesanal y la Feria de los Microemprendedores, en nuestra localidad. También, bueno, al menos dentro de lo que una conoce, la creación de la cooperativa TACU, de producción, y de la Mercado COP, que trabajando allí en un comercio justo también, y en la producción, en las huertas comunitarias, podemos ver cómo en ese sentido la agroecología ha sido una de las herramientas que hemos tenido en nuestro pueblo para pechar un poco la crisis, y que también viene a darnos muchas posibilidades para una mejor alimentación para todos y todas nosotras. Y me gustaría resaltar a nivel nacional también el impulso del INAES en cuanto a estar más cerca de los territorios, la creación de las mesas de asociativismo, que viene dándose en distintas localidades en todo el país, como parte de una mirada distinta respecto del instituto y las políticas públicas hacia la economía social. Falta mucho, tenemos que seguir trabajando entre todos y todas. Bueno, y en nuestra localidad creo que el desafío que todavía tenemos es fortalecer este sector y sobre todo articularnos entre todas las organizaciones que venimos trabajando en esta materia. Esperemos que el 2021 entonces sea también para eso, para seguir creciendo, fortaleciéndonos y seguir aportando hacia el buen vivir de nuestro pueblo. Qué bueno, ¿eh? Un montón de experiencias que van entretejiendo esta red. Sí, seguro. Y bueno, ahí un poco las palabras, ¿no?, también de Raúl cuando habla de un letargo y un resentimiento de las relaciones interinstitucionales, sí. Interinstitucionales que ha tenido este año con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Y cómo, sí, digamos, desde el gobierno nacional se tuvieron que ocupar prácticamente por de lleno a esa situación, y eso ha generado una... hay un resentimiento en el diálogo, en la cuestión interinstitucional entre INAES, entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Producción, con las economías regionales, ¿no? Sí. Ayer hubo un Zoom con el ministro de Arroyo, con Rafael Kleckser de la Dirección de Políticas Integradoras. El Movimiento Popular La Dignidad está llevando adelante una paritaria social y popular. Hablaron alrededor de 30 organizaciones sociales y movimientos de Buenos Aires con el ministro. Y el ministro lo que dijo fue que, bueno, justamente este año, digamos, la política del gobierno estuvo dedicada a parar el hambre y que para el año que viene aparentemente hay una política distinta, digamos una articulación con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo, para generar oportunidades de empleo y articular, ¿no?, lo que tiene que ver los potenciar trabajo y todo con, sí, la llegada de maquinarias y herramientas a las economías regionales, articulada con las cooperativas y las organizaciones. Así que dentro de todo es un anuncio que viene bien en este sentido, ¿no?, lo que marca Raúl con respecto a que, bueno, hay un desbalance bastante grande entre lo que es la economía formal, ¿no?, una relación desigual, habla él, y la esperanza, muy importante lo que dice Raúl, la esperanza en los jóvenes que cuestionan lo establecido y que plantean de alguna manera un cambio, ¿no? Sí. Así que bueno, lo que decía Laurita, el modelo obsoleto, agotado, ¿no es cierto?, que tenemos, y la necesidad de una economía más humana y sensible en función de las realidades territoriales, ¿no?, el nuevo paradigma, y bueno, hablaba de lo local, de la feria, de TACU, de Mercado COP. Si querés podemos escuchar a Alejandra Frassati de Cooperativa TACU y Virginia de Mercado COP. Dale, escuchamos. Buen día, mi nombre es Alejandra Frassati. Pertenezco a la Cooperativa de Trabajo TACU. Es una cooperativa que tiene un molino y que muele todo lo que son productos agroecológicos, teniendo una relación asociativa con pequeños productores de la zona. Somos nuevitos, tenemos un proceso casi de un año en funcionamiento. Vamos aprendiendo lo que significa ser cooperativista, solidario y asociativo. Realmente uno cuando se encuentra en una situación como esto de la pandemia, donde fueron unos meses muy difíciles, donde por la falta de trabajo, uno ha visto este trabajo asociativo, ¿no?, desde los compradores a los productores y nosotros como personas que vamos teniendo el molino y pudiendo moler, la fortaleza que da estas nuevas experiencias, el entender que el camino es el cooperativismo, el asociativismo y la solidaridad. La verdad que estoy muy feliz de pertenecer a TACU y al mismo tiempo con gran esperanza e ilusión de que los trabajadores tenemos un espacio donde vamos a poder lograr estar bien económicamente, poder darle esta nueva manera del sentido del trabajo y poder tener mucho más compañeros que tengan trabajo. Bueno, agradezco, feliz años a todos y muy ilusionada de una nueva manera en este sistema. Gracias. Mercado COP es una cooperativa que surgió este año como una respuesta a una situación que vivimos como comunidad en Capilla del Monte. El proyecto nace con algunas personas que nos conocimos y nos organizamos cuando comenzó el aislamiento en la cuarentena para asistir a personas mayores y a familias que se vieron afectadas económicamente por esta situación. Y formamos en Capilla del Monte la Red Solidaria, de la cual surgieron diferentes iniciativas como el Banco de Alimentos, el Roperito Comunitario, entre otras cosas que hicimos. Al extenderse la situación de aislamiento, creció nuestra inquietud de pensar cómo empezarnos a autoabastecer. Entonces fue cuando arrancamos en primer lugar con unas compras comunitarias, también para el abastecimiento y la producción de huertas familiares. Hicimos una compra a granel de semillas hortícolas y también una compra comunitaria de gallinas ponedoras y de pollos parrilleros. Esto siempre también con ayuda de otras personas para poder llegar a los productores. Bueno, y hoy dimos un paso más y estamos conformando formalmente como cooperativa, nos estamos conformando como cooperativa con el objetivo de abastecernos colectivamente de bienes básicos e insumos para el hogar. Encaramos un proyecto de producción hortícola de manera cooperativa, cuyo objetivo es producir alimentos de forma agroecológica y realizar alimentos elaborados saludables. Nos dividimos en dos huertas, donde somos varias personas, donde trabajamos, ya sea asociados a la cooperativa o asociados a la huerta. Al trabajar de esta forma cooperativa, realizamos un banco de horas y nuestro objetivo, además de producir y trabajar, es producir y trabajar con otras personas, con grupos cooperativos, con grupos asociativos, siempre con una mirada comunitaria y sostenible a largo plazo. Mercado COP nace para nutrirnos y para que todos tengamos las mismas oportunidades de un alimento sano, de un trabajo digno y de un buen vivir. Buenísimo. Buenísimo, sí, ¿eh? Ahí la agroecología como modelo de producción, ¿no? Y me parece, la verdad, que frente a todo lo que viene pasando en el año, realmente hay muchas cosas que destacar, que aceleran, digamos, han acelerado un proceso que por ahí ya venía en cierto tiempo, pero que esto realmente ha acelerado y que pone de manifiesto, como vos decís, bueno, la solución es un parche momentáneo, es realmente otra propuesta de otro modelo que es posible y que se está realizando. Totalmente, totalmente. Así que bueno, hay cosas para celebrar, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, sí, muchísimo. Sí, sí, sí. A veces no luce, pero hay mucho. Pero sí, brilla, brilla mucho. Si querés, escuchamos a Emilce de la Feria por el Buen Vivir. Dale, ahí, esperes. Ahí estamos, ya la escuchamos. Bueno, buenos días. Estamos llegando a este fin de año 2020 con muchos logros. Uno de ellos es la Feria del Buen Vivir, junto por la economía solidaria y popular, junto a los productores, productoras, artesanos, artesanas de Capilla del Monte. Y bueno, queremos informarles que ya tenemos el calendario para enero y febrero, la etapa de verano, que nos pone muy contentos y que semana a semana iremos anunciando los días que estaremos, porque también estamos compartiendo el predio Suárez, ¿sí?, con la Secretaría de Turismo. Así es que, bueno, el horario por verano va a ser de 17 a 22 horas. Estamos tratando también, trabajando mucho desde nuestra asamblea para desarrollar una feria donde podamos producir cada vez más alimentos más saludables y donde el consumidor también pueda encontrar alimentos o materia prima para sus alimentos orgánicos. Creemos que son momentos de trabajar lo local, lo regional, de armar redes y desarrollar en Capilla del Monte nuestra soberanía alimentaria. Así es que estamos muy agradecidos, agradecidas por esta oportunidad y también que en Capilla pueda tener estos espacios nos alegra y bueno, les deseamos un buen comienzo de año 2021 y que nos encuentre unidos, ¿sí? Más solidarios y con un brillo en nuestra comunidad que tanto lo necesitamos, ¿sí? Felicidades a cada familia de Capilla del Monte. Bárbaro, otro logro de la Feria por el Buen Vivir. Otro logro, hoy además también va a haber Feria por el Buen Vivir y se implantó la agenda y se logró y realmente. Se logró y tenemos calendario de verano también, bien. Así que buenísimo. Ahí estamos muy apretaditos y apretaditas. Sí. Si quiere, vamos con el audio de Marina Hosky, que sí, es de la Mesa Nacional del Movimiento Popular La Dignidad, y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la Mesa Nacional también, de UTEP. Perfecto, la escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marina Hosky, yo soy dirigente nacional del Movimiento Popular La Dignidad e integrante de la Mesa Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. en principio saludar y abrazar a los compañeros y las compañeras que fueron esenciales e imprescindibles durante este año durísimo de pandemia y durante 4 años anteriores de pandemia neoliberal, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Nos paramos de cara a la emergencia, como lo venimos haciendo desde la década del 90, pudiendo reconvertir nuestras labores, nuestras tareas, pudiendo profundizar y profesionalizar las actividades de cuidados, la economía del cuidado, la producción, la emergencia alimentaria, abordando la emergencia alimentaria con destreza, con total entrega y compromiso. Lo que vemos como perspectiva de cara a la gran fuerza que cobramos durante este año es potenciar el trabajo que venimos realizando. Para nosotros y nosotras es muy importante el reconocimiento de las tareas que realizamos, el reconocimiento de las tareas de cuidado. Para nosotros es muy importante la urbanización de los barrios, porque de hecho la urbanización de los barrios la venimos realizando, de los barrios populares, por supuesto, la venimos realizando desde que parimos incluso nuestros lugares donde, los lugares donde habitamos. Es muy importante el entramado de redes comunitarias educativas, el entramado, el fortalecimiento del entramado de las redes comunitarias sociosanitarias. Y ese reconocimiento no solamente tiene que ser un reconocimiento simbólico, tiene que ser un reconocimiento económico. Hacia allí vamos. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular tiene que convertirse en una herramienta gremial, sindical, que pueda abonar la disputa por ese reconocimiento, que pueda gestar proyectos de fortalecimiento de las unidades productivas, de cada una de las unidades productivas, y creemos que hacia allí tenemos que ir. Dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, se están trabajando varias propuestas alternativas a la crisis profunda que vivimos a nivel internacional y nosotros como país periférico vivimos con mayor fuerza, dado las condiciones que nos impone el imperialismo y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en ese debate tenemos que construir unidad política, unidad gremial, unidad con el movimiento obrero para reconstruir Argentina y ponernos de pie. Nosotros y nosotras como Movimiento Popular La Dignidad venimos sosteniendo un proyecto de paritaria social popular que incluye la vuelta al campo como alternativa, la producción agroecológica como única respuesta solidaria, comunitaria y de cuidado a nuestra tierra, el fortalecimiento específico con recursos para las unidades productivas. Así que bueno, pensamos que el 2021 puede ser un gran año para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Espero que lo puedan ver de la misma manera. Muchas gracias. Ahí estábamos, bueno, clarísimo ahí la compañera, la agroecología, ¿no? como modelo productivo también, y el refuerzo de los sectores de la economía popular. Tenemos la voz también de Pablo Sorsolo, de INAES, de Gestara, que, bueno, ahí si querés vamos. Dale, escuchamos. Buenos días a la audiencia de FM 98.1 Capilla del Monte. Mi nombre es Pablo Sorsolo, amigo de Omar Grillo, compañero que trabajamos junto en el asociativismo y buscándole la forma de que el producto de la economía social llegue al buen puerto. Como actividad principal mía, trabajo en el Correo Argentino, estoy en el gremio ATRAC del mismo, miembro de comisión ejecutivo, y como también estoy como en la organización social 21F Río Cuarto, como coordinador junto a mi compañero Marcelo Espíndola. Ahí un saludo al compañero de la coordinación, Rodolfo Pérez, que también tiene compañeros de distintas Capilla del Monte y bueno, y demás. Todo Córdoba tenemos multisectorial. De la misma multisectorial sale una comisión que se llama Cooperativa, donde sale el otra COP, y ahí tuvimos todos los contactos para llegar a INAIS, donde estaba en ese momento Mario Cafiero, nuestro querido Mario, recordado Mario Cafiero. Y de ahí se formó la otra COP, desde ahí salió estar dentro de la Comisión de Transporte y Logística, donde sale con idea de un compañero y amigo de Mar del Plata, que está en una cooperativa de trabajo que se llama Mar Adriático, Cristian Alessandroni, armar y tirar la idea que se venía manejando dentro del INAI, junto con el directorio, nuestro querido amigo Fabián Brown, aún Mirat, que hoy está de presidente. Se analizó el tema de un programa que se llama PES, Producto de la Economía Social, donde bueno, se armó un consorcio que se llama Confiar, donde bueno, estamos analizando, viendo y llevando a cabo la tarea del año que viene de poder llegar el Producto de la Economía Social a todos lados. Por supuesto, pertenezco también a lo que es Gestara, estoy dentro de la, dentro como delegado Córdoba, para formación de la misma, así que bueno, hay varias tareas para el año que viene, me ha tocado asumir varias responsabilidades, no es fácil, no es que uno quiera comparar con todas estas cuestiones, pero bueno, se ha dado la situación, pero hay gente hermosa trabajando y dando los lugares para poder hacerlo, más en parte de todo esto, y conoce bien, por ahí él puede dar un poquito más de su opinión sobre esto, pero bueno, sobre el lado nuestro, estamos con todos los equipos que vengo nombrando, trabajando, articulando, haciendo coyuntura, que es importante, para la actividad del asociativismo. Trabajando necesitamos convencidos de que el asociativismo acá en Córdoba y en el país es una herramienta más para lograr un país justo con los precios, justo con todo, y bueno, y mano de obra argentina, lógicamente. Creo que hay un gran desafío para adelante. Yo creo que el Estado Nacional, en cierta forma, nos está dando ese apoyo. Así que bueno, les mando un feliz año nuevo. Quiero ser breve y bueno, ya habrá tiempo para ir armando cuestiones. En sí, desde ya, como dije anteriormente, un feliz año nuevo y dejarle esta inquietud y este compromiso a la audiencia, para que se sumen a este desafío. Acá es para todo, arbitrario, y siempre hablando sobre el asociativismo, sobre el bien común de la gente. Así que bueno, desde ya un abrazo enorme a todos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Pablo Sorsolo, de Gestara, se generó también un espacio de producción y trabajo, digamos que lo están promocionando tres ministerios, Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, conjunto con INAES, con cooperativas, digamos, es como que los sectores de la economía social, solidaria, popular, vienen traccionando, ¿no?, todo un movimiento y un reclamo al Gobierno Nacional para que realmente ponga los recursos de manera estratégica en la generación de trabajo y en un modelo agroecológico como modelo productivo, ¿no? Esa es un poco la síntesis. Entendemos, sabemos que los movimientos sociales están dentro de esta gestión, donde de alguna manera disputan los dos modelos, no adentro. Entonces están las corporaciones y está la economía popular. Así que bueno, en esa disputa se está y tratando de traccionar. Uno de los movimientos sociales que está dentro de, digamos, la Secretaría de Economía Social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es el Movimiento Popular La Dignidad, con Rafael Kleckser, que es su referente nacional, en la Dirección de Políticas Integradoras de la Secretaría de Economía Social. Y con las palabras de Rafa nos vamos a despedir de este ciclo. Ahí, bueno, lo escuchamos y después hacemos la despedida. Bueno, estamos llegando a fin de año, un año durísimo, durísimo, que se suma a 5 años en total de un desastre económico y lo que conlleva, ¿no? Crecimiento de la pobreza no es en sí la pobreza, sino el medio social deteriorado, las relaciones, la salud, la educación, en fin, la vida misma, ¿no? La materialidad de la vida. La economía popular no viene a resolver los baches o los agujeros que deja el capitalismo en esta etapa histórica. La economía popular es una respuesta a la injusticia histórica del capitalismo. Es decir, hay diferentes concepciones de la economía popular, la cual escribimos y que está en permanente desarrollo, tiene una relación intrínseca con el mundo de la producción y de la formalidad del trabajo, pero esa formalidad que plantea la necesidad de un mundo sin explotación, porque hemos demostrado no solamente la necesidad, sino la posibilidad cierta de que así sea. La economía popular es la alternativa a este capitalismo voraz que se lleva puesto todo, el agua, los pájaros, la montaña, las vidas humanas, la dignidad de la gente. Por eso los grandes desafíos que tenemos por delante es pensarla en términos de no de subsistencia, sino de desarrollo y colaboración, de autogestión, pero sobre todo una planificación económica. Es decir, la economía popular debe ser parte de una planificación de la economía que rompa con la dependencia, que rompa con las injusticias. Así que bueno, ese es el desafío, y todo ese bagaje teórico llevarlo a la práctica y entender que la economía popular es tan válido a la hora de ampliar derechos, que se le dice, nosotros decimos formalización, el compañero o la compañera que se inventa su trabajo para sobrevivir, que aquellas compañeros o compañeras que recuperan una fábrica cuando el patrón la abandona y se escapa, y generalmente es parte de grandes estafas fraudulentas. Así que bueno, digo esto porque la economía popular es con todos y todas. Así que bueno, esos son los desafíos, entiendo yo. Hay una agenda por delante y hay dos movimientos que renovaron la participación política en la Argentina. Claramente uno es el feminismo y el segundo es la economía popular. Dos irrupciones que tienden a desarrollar una política diferente a lo que fue, lo que entendemos y lo que estábamos acostumbrados a la vieja política liberal. Así que bueno, buen año para todos y todas. Bueno, ¿qué año? ¿Qué año? ¿Qué año que se viene? ¿Qué año que se viene? ¿Qué año que se viene? Sí. ¿No? Y esto, bueno, un poco rescatar esto que vos decías, Renata, o sea, hay muchos logros, hay mucha construcción, hay muchas cabezas, muchos corazones, ¿no? Queriendo construir este mundo nuevo, este mundo, como dice Rafa, un mundo sin explotación, ¿no? Que es un poco el resumen de lo que la economía popular también viene a poner, ¿no? Ese mundo sin competencia, sin explotación, sino desde la cooperación, desde el comercio justo, el trabajo justo, el pago justo al trabajo, ¿no? De quienes ponen el lomo todos los días y arriesgan todo, a pesar de todo, siguen produciendo, ¿no? Y son los que de alguna manera nos ponen el plato en la mesa, ese plato de alimento sano, ¿no? Que es esencial para la vida, ¿no? Que un poco eso, ¿no? Una economía real, una economía que tenga que ver con la vida, ¿no? Y las organizaciones populares y las comunidades tenemos hoy el desafío de asumir ese protagonismo, ¿no? En esa planificación que habla Rafa de la economía, donde nosotros tenemos que sentarnos a planificar la economía, a planificar nuestra región, a articularnos para poder realmente cubrir y cubrirnos nuestras necesidades más principales. Acá te mandan cariños los MUR. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por traer también estos testimonios y estos relatos y realmente poner en relevancia todo esto que a veces se nos pierde, en lo intenso que ha sido a nivel personal, global, la pandemia y todas estas cosas, pero que realmente hay semillas y hay suelo fértil para lo que se viene y que dependerá de nosotros y que sigamos avanzando en este sentido. Así que muchas gracias. Dale, muchas gracias a la radio, muchas gracias a vos, a Cristian, ahí por estar ahí con este espacio. Y bueno, por un mundo sin explotación y hasta que el pueblo mande. Vamos todavía, muchas gracias. Buenos días.